En esta oportunidad trataremos el tema de integración de las TIC, a cargo de la SPC Miriam Ramos Zapaza, de la sede Arequipa, docente de contabilidad. Comenzaremos haciéndonos unas preguntas, como ¿aceptamos las TIC como herramienta educativa? ¿De qué estamos hablando? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es delimitar esa idea de la integración de las TIC en las aulas, ya sea como en las escuelas o universidad, información académica, llegar a tener una escuela o una universidad virtual, estudio, asignatura específica, objetivo, conocer y manejar las herramientas tecnológicas. Acá en la integración de las TIC vemos, ¿no?, en la figura cómo descendió el hombre, que está agachado, poco a poco se va levantando, ¿no?, y otra vez volvemos a la posición primaria porque estamos envueltos, pues, en la tecnología. Luego, la integración de las TIC en los procesos de aprendizaje del aula. Tenemos dos modelos complementos de las TIC, como modelo informatizador, como es la pizarra digital, colgamos apuntes, también hacemos ejercicios con un clic, algún programa similar. El otro modelo es integrador, que son las herramientas de las TIC permiten construir situaciones de aprendizaje que no se obtiene fácilmente. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué nos aportan entonces las TIC para que sea tan importante su presencia? Estas experiencias nos permiten trabajar con dos planos: el plano de los contenidos, el plano de los lenguajes y la comunicación, escrita, oral, visual, musical. También otra interrogante: ¿qué nos aportan las TIC que no podamos conseguir por métodos convencionales? Que estos son los blogs. Podríamos trabajar la expresión escrita con el lápiz y papel, y también los blogs tienen audiencia. Otro interrogante: ¿qué nos aporta las TIC que no podamos conseguir por métodos convencionales? Que también es el podcasting, que consiste en crear archivos de sonido, formato MP3, videos, orientado a expresión oral. Entonces, llegamos que las TIC nos permiten diseñar potentes situaciones de aprendizaje en las que trabajamos con los contenidos, desarrollamos la capacidad comunicativa en diversas modalidades, tenemos una audiencia y nos hacemos responsables, suponen un reto, nos obligan a organizarnos y a compartir nuestras habilidades y recursos, y nos permiten trabajar en proyectos a largo plazo y continuidad. También seguimos con la pregunta: ¿qué nos aportan las TIC que no podamos conseguir por métodos convencionales? ¿Qué es? Las ideas. Fundamentalmente, ser conscientes de lo que somos, maestras y maestros. ¿Qué queremos para proporcionar a nuestros alumnos situaciones de aprendizaje ricas y enriquecedoras en las que se sientan implicados en forma personal? Gracias.